Maxi, el evolutivo. Máximo Music DJs, matando la competencia. Estás preparadita, así caladita. Pégate ahora, no lo dejes porita. Esto para que exploten todas las bocinitas. Nos vamos de vacilón. Mami, ven, acércate y guayame el pantalón. Nos vamos de vacilón. Que siga sonando bien duro el reggaetón. Nos vamos de vacilón. Mami, ven, acércate y guayame el pantalón. Nos vamos de vacilón. Que siga sonando bien duro el reggaetón. Escuchó mi chanteo y me dijo que le gustó mi perreo. Se me pegó, fue sin fantameo, ni titubeos. Nos fuimos a fuego, tan caliente como el vapor. Por nuestros cuerpos bajando el sudor. Ahí en la disco un tremendo fugor. Como decía actor el father, dale calor. Y las luces con mucho color. Me perrea tan fuerte esa gata que conmigo reparte fuerte. No es al garete, me utiliza como un juguete. En el bailoteo es la más potente. Me imagino que ella me haría si se me pega de frente. No dice detente, siempre baja muy potente. Nos vamos de vacilón. Mami, ven, acércate y guayame el pantalón. Nos vamos de vacilón. Que siga sonando bien duro el reggaetón. Nos vamos de vacilón. Mami, ven, acércate y guayame el pantalón. Nos vamos de vacilón. Que siga sonando bien duro el reggaetón. Aproveché el momento oportuno. Me le pegué, fui el número uno. Ella no corre por la de ninguno. Por eso no hacen ninguna clase de turnos. Con ese cuerpo me tienes envuelto. Ya me siento suelto, te toco ahí. Me manifiesto, estoy bien revuelto. Me diste el break pa' ponerme fresco. Azótame, perréame, menéame, demuéstrame. Acorrálame, enséñame, devórame y mátame. Dale, ven y guaya, no me tires la toalla. Estamos pasados de la raya, de la disco pa' la playa. Ahí me coge y me restralla. Si digo algo ella me calla, porque se siente bella. Como dice Yomo, está bella calla. Nos vamos de vacilón. Mami, ven, acércate y guayame el pantalón. Nos vamos de vacilón. Que siga sonando bien duro el reggaetón. Nos vamos de vacilón. Mami, ven, acércate y guayame el pantalón. Nos vamos de vacilón. Que siga sonando bien duro el reggaetón. Maxi, el evolutivo. Dímelo R. Pac-Man. Dímelo Derek. Dímelo Brian. Dímelo Ricky. Dímelo Rey. Mi gente de YouTube, los quiero un montón. Monteatillo, ¿qué hay? Seguimos vacilando. A mí me gustó como ella me guayó el pantalón. Con esa nalga se fue bien dura. Yo, Maxi.